Y saludo a Guillermo Jarillo, director de desarrollo de negocio de AERCE, como responsable de desarrollo de negocio de AERCE, que es la asociación de jefes de compra, de contratación y aprovisionamiento en España. Bueno, ¿y qué hace Guillermo Jarillo en un programa de recursos humanos? Pues yo se lo voy a decir a todos ustedes, que están cada vez más preocupados por acercarse al mundo de los recursos humanos, y los recursos humanos acercarse al mundo de las compras, que yo creo que es una buena combinación. Querido Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, explícame primero para todos los oyentes qué es AERCE, para conocerlo bien y en qué os estáis desarrollando. Y luego vamos al mundo de los recursos humanos. Pues te cuento. AERCE, en su origen, es la Asociación Española de Responsables de Compras, Contratación y Aprovisionamientos. Es decir, todo aquel colectivo de profesionales que se encargan de gestionar e implementar las políticas de gasto en una compañía. Uh-huh. Tradicionalmente nos hemos dirigido a los departamentos de compra, pero AERCE ya no es solo eso. ¿Por qué? Porque nos dirigimos a lo que es todo el ciclo de gasto dentro de una organización, porque no solo gasta compras. Al final, otros departamentos, otras áreas, como puede ser recursos humanos, ya que estamos aquí hoy, uh-huh. o como puede ser marketing, o como puede ser operaciones, o como puede ser financiero, también tienen capacidad de gasto. Nosotros, nuestra misión es profesionalizar toda esa función. De hecho, has empezado hablando de la situación política que tenemos hoy en día, lo hemos visto desde un prisma, lo hemos visto desde otro, pero al final, a nuestro entender, lo que tenemos que ver es todo el conjunto, cómo se interrelacionan unas funciones y otras, y en este caso no podemos dejar de buscar las sinergias entre la función de recursos humanos y la función de compras, en este caso, que es lo que tratamos de poner en valor, gracias también un poco a este acuerdo con el Foro de Recursos Humanos. ¿Y cómo es esa sinergia que tú crees que se puede llevar a cabo? Bueno, al final, un directivo es pagado o es retribuido por la capacidad de impactar en la cuenta de resultados. Como directivos, no podemos especializar. Vamos a ver, la especialización es absolutamente uh-huh. necesaria, pero tenemos que tener una visión de conjunto de cómo interrelacionan las diferentes áreas dentro de una organización. De ahí, por ejemplo, el PDDC que hemos desarrollado con ESADE, conjuntamente uh-huh. entre ESADE y AERCE, para dotar a los directores de compras de una visión de conjunto de la compañía y poder tomar decisiones que aporten valor a la compañía. ¿Vale? Porque para poder tomar esas decisiones necesitas contar con una información que, si solo tienes una información parcial, pues no apoya del todo uh-huh. esa decisión. Dentro de unas semanas estamos planificando para juntarlo, a ver cómo sale eso. ¿Eh? Vamos a juntar a los jefes de compras y a los directores de recursos humanos. Estoy seguro, pero qué interesante es, no sé tu opinión desde otra disciplina, que despachos, como yo digo, que están cercanos, como puede uh-huh. ser el director de recursos humanos, el jefe de compras, bueno, cada vez estén no solo de puertas abiertas, que lo llevan tiempo desarrollando, sino que hablen y que desarrollen parcelas con que pudiera parecer diferentes, tienen nexos de unión en algunas. No es que tengan nexos de unión, es que el objetivo es común, ¿no? Al final, las personas no podemos olvidar que son el alma de las empresas, que son los que hacen que las empresas o las organizaciones, ya sean de un tipo u de otro, salgan adelante y generen valor y aporten valor a la sociedad. Pero además, esas personas deben tener una serie de, ¿cómo decirlo?, un entorno apropiado, uh-huh. que para eso los compañeros de recursos humanos se esfuerzan bastante, pero a su vez, desde otras áreas de la organización, hay que facilitar esos entornos. Un director de compras, en este caso, una dirección de compras, no tiene que buscar su objetivo, no es buscar la compra más barata, sino la mejor compra. Esa mejor compra, ese mejor aprovisionamiento, lo que facilita es llegar a un objetivo, que es ese producto o servicio que trasladan a la sociedad.